Mi nombre es Jorge Iván Hernández, soy el creador de Wambras. Tengo alrededor de unos 70 proyectos en realidad. Y bueno, estamos aquí viendo los resultados de la organización que hemos tenido en el domingo en la mañana, que han sido bastante buenos. Nos agradó mucho ver la convocatoria de gente y sobre todo el talento humano que existe y la disposición que se tiene para crear y hacer cosas más grandes en relación a la web aquí en Quito, ¿no? Sí, usted nos comentaba su experiencia como usuario, las necesidades que tendría o que podrían solventar alguno de los emprendedores de aquí. Claro, lo que a mí me interesa es saber cómo voy a tener éxito en lo que me ofrecen el servicio por internet en el web 2.0 como posible cliente de los servicios que ustedes ofrecen. Discúlpeme, su nombre era Patricio González. Tengo ya algunos productos, pero reales, ¿no? De artesanía o de medicina, pero me interesaría promocionarle en los servicios que ustedes están ofreciendo. Ese es el interés mío y por eso vine, ¿no? Como potencial cliente de lo que ustedes ofrecen. Claro, ¿tu nombre era? Luis Otero. ¿Tú en qué trabajas? Ahorita soy desarrollador, diseñador para web. ¿Qué te ha parecido esta reunión este domingo en la mañana? Súper bueno. En verdad me sacaron bastantes ideas de la cabeza, por ejemplo, de cómo promocionarse uno mismo, cómo debe ser un modelo de negocios para que funcione. Por dónde se puede crear, por ejemplo, promocionarse socialmente en el internet. Sí, a mí también me pareció muy, muy interesante. Disculpen, retomando la conversación con ustedes. Él es tu hermano, ¿verdad? Sí, Francisco. ¿No? Francisco, ¿qué te ha parecido este domingo en la mañana? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué nos puedes aportar para que la gente que escuche esto se una o sean posibles clientes? Pues bueno, el domingo en la mañana, como dijo mi hermano, tuvo una convocatoria muy buena. Se nota el talento, hay gente muy muy emprendedora, muy comprometida, con muchas ideas buenas, como la mayoría de ecuatorianos tenemos. Hay proyectos excelentes, como escuchamos Patio Tuerca, como Wambras, que ya están saliendo, pero si armamos la comunidad, como decía María del Carmen, y nos metemos a comprometernos y a hacer la colaboración y a comprometerse a trabajar en conjunto, o sea, como una comunidad en red, trabajando en red, pues sí, podemos armar cualquier proyecto. La gente que está escuchando ahorita y que tienen ideas y que saben hacer algo, pues métanse en la comunidad. Ahorita vamos a empezar con el Quito Valley, me parece que por ahí ya se tiene comprado, así que eso puede ser lo más próximo que se ponga en marcha y que se unan. Eso, chicos, gracias y hasta gracias. Una próxima oportunidad. Gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes, estamos en contacto. Bueno. Un gusto conocer.